tremendo aviso el que publica hoy día La Primera en la página 5. Tremendo, digo, por el contenido. Es un aviso de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos, FENTENAPU. Y la pregunta que preside el texto es muy sencilla. Señor Presidente de la República, ¿es usted presidente de todos los peruanos o de los grupos apátridas del poder económico? ¿Embiste contra los maestros, los médicos, los campesinos, los mineros, los sindicatos y todos aquellos que tienen el valor de enfrentar la injusticia, el saqueo de nuestro país y tratan de impedir la subasta de los recursos naturales, el patrimonio cultural y las empresas estratégicas como ENAPU? Ahora, usted, señor presidente, ataca a los portuarios que estamos defendiendo, a los puertos, de la voracidad del mercantilismo. Bueno, es el punto de vista de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos, que publica hoy día en la página 5 del diario La Primera un aviso realmente impactante. Ayer salió la encuesta nacional de apoyo y, bueno, las alarmas han sonado en Palacio de Gobierno. Me imagino que el ulular de las sirenas podría haber sonado en el gabinete, sobre todo en la intimidad del señor Presidente de la República, porque resulta que está hasta las cangallas realmente en aprobación. Anda por un bajísimo nivel de aprobación, probablemente el más bajo de los últimos años, 26%, 70% de rechazo, 26% a nivel nacional. Bueno, estamos con Fernando Tuesta para, todavía no estamos con Fernando Tuesta para analizar este asunto de cómo interpretar esta baja, cuál es el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el suelo, en todo caso, de las encuestas? Mientras tanto, empezamos con los titulares de las primeras. En La Primera, el titular de La Primera, aparte del aviso que les he comentado, que está en la página 5, que por supuesto no es parte del titular, aparece Comando Canela, al estilo Rodrigo Franco, denuncian formación de escuadrón parapolicial en el seno del Ministerio del Interior para operaciones especiales. El principal objetivo es neutralizar y sabotear las protestas sociales. El comando Canela actúa en paralelo a las fuerzas regulares de la policía. Entró en acción durante el paro agrario en Barranca y en Ayacucho. Es una denuncia del diario La Primera. En La República, el titular es: yo fui militante aprista. Habla desde la cárcel el jefe de la coordinadora bolivariana, Roque González La Rosa, que reconoce que fue aprista hasta 1995 y trabajó en las oficinas de la célula parlamentaria aprista y en la ONG del señor Luis Alba Castro. A propósito de este asunto de la coordinadora, hay que decir algo, ¿no? Ayer, el diario El Comercio, con su habitual tono vaticano, apodíctico, indiscutible, puso un titular que dice: confirmado, la coordinadora continental bolivariana es un órgano de las FARC. Ya está. Con lo cual quiere decir que los que estuvieron en la reunión de la coordinadora continental bolivariana en Quito en febrero, están bien presos. Ya está, están bien presos. Melissa Patiño y todos los... bien presos. ¿Cómo van a ir, pues, a la Coordinadora Continental Bolivariana si El Comercio dice que es un órgano de las FARC? Bueno, ¿y a quién cita El Comercio como fuente para decir que la Coordinadora Continental Bolivariana es un órgano de las FARC? Bueno, a las autoridades de Colombia, que dicen que capturaron 3 laptops intactas después de bombardear y destrozar un campamento. A esas autoridades se remite. Y al semanario bogotano, que tanta discusión produce en el ámbito periodístico, porque resulta que muchas de sus informaciones son alarmistas, son sesgadas, están trabajadas por la embajada norteamericana, el semanario Semana. Bueno, esas son sus dos fuentes, y según ellos, la Coordinadora Continental Bolivariana es un órgano de las FARC. Lo dicen justamente las computadoras que se recogieron intactas después de destrozar el bombardeo con cuatro bombazos. Pero las computadoras, eso sí, quedaron intactas, perfectas. Y de las computadoras, la inteligencia colombiana, asesorada por la inteligencia norteamericana, ha sacado una serie de documentos en donde estos guerrilleros, aparte de ser secuestradores, son imbéciles, ¿no? Porque todo lo tenían documentado. Hay que matar a tal, un memo. Vamos a secuestrar a tal, otro memo. Vamos a recibir uranio, sí, sí, otro memo. Hasta el uranio sacaron, ¿no? Y el comercio se traga esto, con anzuelo y todo. Y claro, dice, la Coordinadora Continental es un órgano de las FARC. Y dice, confirmado. Madre mía, madre mía. Ese es el periodismo de investigación. O sea, citan a Semana y a las fuentes de inteligencia de Colombia, o sea, al DAS, absolutamente manejado en este momento por la embajada norteamericana, y los intereses supranacionales que se están moviendo en la región de un modo tan protagónico.